Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 26 de marzo, son los siguientes: Efemérides, Un autor, una canción, Animalia, entre otros. Les acompañarán al micrófono Amés Francisco, Gisela, Yamila y Daniel. Y en el control técnico, Fanny. Efemérides. ¿Qué ocurrió en nuestro planeta un 26 de marzo? El 26 de marzo de 1668, Inglaterra se apodera de la ciudad de Mumbai, ciudad costera situada al este de la India. Formará parte del Imperio colonial británico hasta el año 1947. Tal día como hoy, de 1723, se estrena la cantata religiosa La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, en la iglesia de San Nicolás, en la ciudad alemana de Leipzig. El 26 de marzo de 1799, Napoleón conquista la ciudad de Jaffa, en Palestina. Desde 1949, esta ciudad pertenece a Israel. Tal día como hoy, pero en 1812, un terremoto sacude Venezuela. Como consecuencia del seísmo, quedan destruidas las ciudades de Caracas, La Guaira y San Felipe. El 26 de marzo de 1945, España reconoce a Venezuela como nación soberana e independiente. Sin embargo, Venezuela era ya una nación libre e independiente desde el 10 de noviembre de 1823. Tal día como hoy, de 1895, el rey Alfonso XII planta un pino en Madrid. Con este acto comienza en la capital de España el festejo anual de la fiesta del árbol. El 26 de marzo de 1899, el arqueólogo alemán Robert Caldewey descubre las murallas de Babilonia, la antigua ciudad perteneciente a la civilización mesopotámica. Tal día como hoy, pero de 1903, se funda el Club Atlético de Madrid. El 26 de marzo de 1929 aterriza en la ciudad brasileña de Bahía el avión español Jesús del Gran Poder, tras realizar un vuelo sobre el Océano Atlántico de 6.475 kilómetros. Había partido dos días antes desde Sevilla. En total empleó unas 56 horas de vuelo. Actualmente se puede ver a este histórico avión español en el Museo del Aire de Madrid. Tal día como hoy, de 1953, el médico y biólogo estadounidense Jonas Edward Salk descubre una nueva vacuna contra la polio. Esta enfermedad de la médula produce parálisis y atrofia muscular. El 26 de marzo de 1979, los estados de Israel y Egipto firman en Washington un tratado de paz, con el que ponen fin a 30 años de fuerte enemistad, que había llevado a ambos países a declararse el estado de guerra en 5 ocasiones. El tratado exigía la devolución de la península del Sinaí a Egipto por parte de los israelíes. La entrega se realizó en 1982. ¿Qué personalidades nacieron tal día como hoy? Nació en la ciudad de Nueva York en 1904 el escritor estadounidense Joseph Campbell. A lo largo de toda su vida, Joseph Campbell se dedicó a estudiar la importancia de los mitos y los cuentos en los individuos y grupos humanos. Sus obras más conocidas son El héroe de las mil caras y Las máscaras de Dios. Nació el 26 de marzo de 1911 en el estado de Mississippi el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Es autor de obras tan importantes como Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de zinc, El zoo de cristal, entre otras. Nació en la ciudad de Boston, Estados Unidos, tal día como hoy de 1931, el actor Leonard Simon Nimoy, conocido en todo el mundo por su personaje de Mr. Spock en Star Trek. Nació el 26 de marzo de 1943 el periodista norteamericano del diario The Washington Post, Bob Woodward. Bob Woodward y su compañero Carl Bernstein investigaron con éxito el escándalo de Watergate, que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos el 8 de agosto de 1974. Nació en Detroit un día como el de hoy de 1944, Diana Ross, cantante y actriz estadounidense. En los años 60 formó parte del famoso trío musical de Supreme. Como cantante ha obtenido 18 números 1. ¿Qué personalidades fallecieron hoy, un día como hoy? En 1827 fallece a los 57 años en la ciudad de Viena el célebre y destacado compositor alemán Ludwig van Beethoven. Todas sus obras musicales brillantes, las 9 sinfonías, las 32 sonatas para piano, la ópera Fidelio, etc. En 1892, a la edad de 73 años, falleció el poeta estadounidense Walt Whitman, el cual publicó en 1855 su obra más importante titulada Hojas de hierba. En 1918 falleció en París a los 76 años el compositor francés Claude Debussy. Entre sus obras destacan los nocturnos para orquesta. El director de cine francés de origen alemán Marc Opus falleció en Hamburgo en 1957 a los 52 años. Entre sus realizaciones cinematográficas destacan Carta de una desconocida, La ronda y El placer. A los 71 años, en La Joya, Estados Unidos, falleció en 1959 el escritor de la novela negra Raymond Chandler. Este escritor es uno de los grandes del género policiaco. Es el creador del famoso detective Philip Marlowe, quien protagoniza todas sus novelas. Sus novelas más destacadas son El sueño eterno y la grandiosa El largo adiós. El sociólogo y psicólogo Erich Fromm falleció en 1980 a los 80 años. Había nacido en la ciudad alemana de Frankfurt, pero más tarde adquirió la nacionalidad estadounidense. Se hizo famoso con estos dos libros, El miedo a la libertad y El arte de amar. Con Erich Fromm llegamos al final de efemérides por hoy. Esperamos que les haya interesado. Elaborado por Lorena Vega Pérez de Primero B de la ESO y por el taller de radio de Elías Valsequillo. A continuación les dejamos con Smooth Criminal de Michael Jackson. un autor, una canción. Michael Joseph Jackson, conocido en el mundo artístico como Michael Jackson, fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop. Tras formar en los años 60, siendo aún un niño, un grupo de gran éxito en compañía de sus hermanos, The Jackson 5, en la década de los años 80 se convierte en la superestrella más exitosa a nivel mundial, el nuevo rey de la música pop, debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller, 1982, que fue el primer videoclip y el disco más vendido de la historia de la música. Pero Michael Jackson, así como muchas estrellas del pop de los años 80, también incursionó en el rock a través de las innovadoras canciones como Beat It, Dirty Diana, Black or White, 1991, Morphine y Privacy. Jackson fue catalogado como un genio musical y artístico, lo que demostró desde sus inicios como un niño prodigio, con un nivel interpretativo realmente extraordinario. Pero también fue un personaje polémico, con defensores y detractores, al que rodearon innumerables leyendas y rumores, y que se vio envuelto en acusaciones de pederastía, con dos niños, 17 que tuvieron repercusión mundial y que le mantuvieron apartado en los últimos años de su vida. Poco después de su muerte y 16 años después de los supuestos sucesos delictivos, uno de los niños implicados declaró públicamente que el cantante era inocente y que mintió porque su padre lo obligó a hacerlo para salir de la pobreza con el dinero que efectivamente el artista entregó a cambio de evitar el juicio. Las acusaciones con el otro niño sí habían acabado en juicio, del que Jackson fue absuelto en su día. Lamentablemente, el 29 de junio de 2009 muere por una sobredosis que le causó una insuficiencia cardíaca, de la que no pudo recuperarse. Este fallecimiento conmocionó a todo el mundo, cuando en todos los periódicos ponía «El rey del pop ha muerto». Lo más triste de todo es que estaba preparando un concierto en Londres llamado This Is It y al final no pudo actuar. Había nacido el 29 de agosto de 1958. Murió un mes antes de cumplir 51 años. Por suerte, esta celebridad nos ha regalado una música espléndida y aunque haya muerto, siempre recordaremos su gran grito. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO. Nuestras noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y en nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias de aquí les ofrecemos, no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Alimentación sana. Como estaba previsto, se celebraron durante los días 22, 23 y 24 de marzo en la sala de audiovisuales del IES Valsequillo la jornada sobre los trastornos de la alimentación. Dichas jornadas constituyeron un gran éxito y asistieron todos los alumnos del centro desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. El psicólogo Marcos Rivero, miembro de la asociación Gulla Segus, fue el ponente de dicha jornada. A él se debe gran parte del éxito de esta jornada, ya que demostró conocimiento de primera mano sobre el tema tratado y además se expresó en todo momento con claridad y precisión, con un lenguaje muy cercano al lenguaje de la gente joven. Campaña de recogida de ropa. El próximo martes 23 venció el plazo de la entrega y recogida de ropas para fines humanitarios. Se recogieron un total de 5 bolsas repletas de ropa que han sido entregadas puntualmente. Motivación para el estudio. Este es el título del taller que ha organizado la Concejalía de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo para padres y madres del municipio. La primera sesión de este taller tuvo lugar el pasado jueves 11 de marzo y la segunda y última sesión tuvo lugar ayer jueves 25 de marzo. Caminata y senderismo. El miércoles día 24 de marzo, los alumnos de biología del primero de bachillerato realizaron una caminata desde la caldera de Los Marteles hasta el rincón de Tenteniguada. Fueron acompañados en esta actividad por los profesores Mariló Gubels, Luis Hernández y Javier Carretero. La gran excavada. Como ya sabrán todos ustedes, las notas de la segunda evaluación fueron entregadas por los profesores tutores a los padres y madres en la tarde de ayer, jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 7. Como también sabrán ustedes, la vacación de Semana Santa empezó hoy viernes a las 2:30 de la tarde y se prolongará hasta el domingo 4 de abril. Sin embargo, muchos alumnos y alumnas de todos los niveles han adelantado sus vacaciones. Hoy viernes ha sido un día en los que la falta de asistencia al instituto por parte de los alumnos ha sido bastante elevada. Noticias breves en una sola frase. El martes se realizó la primera reunión de padres con el objeto de organizar el viaje de fin de curso de los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Los alumnos de bachillerato asistieron a una charla llamada Un Mundo de Oportunidades durante los días 24, 25 y 26 de marzo. En este mes de marzo han continuado celebrándose los recreos musicales. Esta actividad musical se realiza cada miércoles y viernes en la aula de música. Elaborado por Daniel Gamán Canderín y Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO y del taller de radio de Elías Panseguillo. Animalia. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperen aquí todos esos tejemanejes al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. Hoy les traemos a ustedes una noticia bien triste y preocupante. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el oso polar ocupa la primera posición en la lista de animales en peligro de extinción. Esta organización internacional advierte que si no se pone remedio, esta especie desaparecerá dentro de los próximos 75 años a finales del presente siglo XXI. La razón de tal peligro no está en la caza excesiva de este animal por parte de los depredadores humanos, tal como le sucedió hace un par de décadas. Recordamos que en dicha cacería masiva y sin tregua se llegaron a utilizar hasta barcos y helicópteros. Otras son las razones de su rápida desaparición y ustedes pueden imaginarse perfectamente cuáles son. Efectivamente, la causa está en el cambio climático del planeta, en el aumento gradual de las temperaturas por todo el mundo y, por supuesto, también en las zonas polares. Veamos cómo ocurre todo. La subida de temperaturas en los polos hace que extensas zonas de los polos se derritan. Para los osos, este deshielo temprano y amplio se reduce en menos caza, menos alimento y en menor cantidad de grasa corporal acumulada. Esta menor cantidad de grasa corporal hace que las hembras sean cada vez menos fértiles. En los últimos 10 años, la tasa de natalidad de los osos polares ha disminuido en un 15%. En resumen, los osos polares están en peligro de extinción porque cada año nacen menos osos y esta disminución de nacimientos se debe al cambio climático, al aumento global de las temperaturas. los otros animales en peligro de extinción, del segundo al décimo puesto. Con toda seguridad, ustedes se han quedado con las ganas de conocer que otros animales, además del oso polar, están en peligro de desaparecer dentro de muy pocos años. Nosotros les vamos a satisfacer su curiosidad inmediatamente. Aquí está la lista que hace poco ha confeccionado el Fondo Mundial para la Naturaleza para las 10 primeras posiciones. Detrás del oso polar, en segundo lugar, está el tigre de Bengala. Este felino habita en el sur de Asia y en los países de Bangladesh y en la India. En el tercer lugar están los corales. En el cuarto y el quinto lugar están el canguro y la ballena, respectivamente. Le sigue en sexto lugar el pingüino y en séptimo lugar la tortuga de mar. Ocupa la octava posición el orangután, víctima de las constantes inundaciones o de los innumerables incendios. La novena posición es para el elefante africano y la décima es para el albatros, ave que vive en los mares del hemisferio sur y muy resistente para volar y excelente nadador. Pasemos ahora a conocer brevemente algunos de los animales más peligrosos que habitan en nuestro planeta. Empecemos por la temida y temible cobra. La cobra es una serpiente venenosa, conocida por su aspecto amenazante y por su terrible mordedura. La cobra habita en las zonas tropicales y desérticas del sur de Asia y África. Es fácil reconocerla porque despliega una especie de capucha alrededor de su cabeza cuando está irritada o se siente en peligro. Las cobras se alimentan de roedores y aves, a las que matan inyectándoles un poderoso veneno a través de los colmillos. No es la más venenosa de las serpientes, pero no respiran tranquilos por eso, porque las cobras son las causantes de la mayoría de las 50.000 muertes al año que por mordedura de serpiente ocurre en nuestro mundo. Cambiamos de especie y de medio natural para hablar del tiburón blanco. El tiburón blanco se mueve como pez en el agua en los océanos de la zona cálida y templada de la Tierra. La fuerza de este animal es descomunal. Abren sus fauces tanto que la forma de sus cabezas se deforma por completo y luego las cierran con una fuerza 300 veces superior a la de una mandíbula humana. Por si esto fuera poco, sus dientes son grandes, aserrados de forma triangular y muy anchos. La sangre en el agua es la que los excita, lo que les hace perder la calma y el buen humor. Todo lo que esté cerca del rastro de sangre y se mueva es rápidamente atacado, mordido y devorado por este escualo asesino que de repente se ha puesto tan suspicaz. Alejémonos de esta presencia peligrosa sin que le note por si acaso visitemos a los cubesos. Si creen que por haber huido del tiburón blanco se encuentren fuera de peligro, están muy equivocados. Estos cubesos son unas criaturas de mar más peligrosas. A los cubesos se les llaman las avispas del mar, y esto ya es una pista de por dónde van los tiros. Su veneno es mortal de necesidad, muy dañino. Los cubesos se parecen bastante a las medusas y viven en los mares tropicales de Australia y Filipinas. Pueden tener hasta 60 tentáculos de 5 metros de largo cada uno, que produce un veneno que es capaz de matar a 60 personas. Por último, les hablaremos del cocodrilo marino. Es la mayor especie de cocodrilo que existe en la actualidad. Mide 7 metros de longitud. Vive en los ríos, lagos y pantanos del sur de Asia cercanos a la costa. Es un sorprendente nadador plusmarquista. Nada a velocidades de hasta 43 kilómetros por hora y puede avanzar 4 metros de un solo impulso con la cola. Encima es un animal muy peligroso para los humanos. Llegamos por hoy al final de Animalia. Nos despedimos hasta un nuevo programa, por un planeta más equilibrado y más sano, por un planeta más justo y más rico en especies animales y vegetales. Elaborado por Ruimán Mendoza Tapia, de Primero B de la ESO, y por el taller de radio del IES Balsequillo. creación literaria. Espacio dedicado a todos aquellos que se sienten artistas y ello les lleva a componer pequeños poemas, breves relatos y bellas descripciones. Este espacio es para quienes se sienten creadores y artistas. Hoy les vamos a leer una breve composición sobre el sentimiento amoroso. Está escrito por Gisela de primero A de la ESO y se titula esta breve pero intensa descripción Algo más que amigo. Estoy en mi casa sola y asustada, envuelta en la oscuridad de la noche. Alguien toca el timbre. En mi pecho se forma un agujero. Tengo miedo. Contesto, pero al oír la voz de él, siento como poco a poco se me va cerrando. Está delante de mí, la abrazo y le susurro al oído. Quédate conmigo. Noto cómo sus manos cálidas rozan mi piel hasta llegar a abrazarme. Él me dice, estoy asustado. Y yo pienso, ¿por qué susurros al oído y abrazos cálidos si él me quiere y yo le amo? A continuación, un pequeño gran poema escrito por Teresa Gubrén González, de primero A de la ESO. Se titula Pintor. Pintor, ¿por qué no pintas? Pinta una rosa, pinta lo que tú nunca osas. Pinta el corazón que dejó de latir y la canción que me hace vivir. Sin tu melodía, yo me atrevería a quitarme la vida. Y en esa desesperada huida, tú aparecerás y yo dejaré de fantasear para volar siempre contigo, calentita en tu abrigo. Pintor, ¿por qué no pintas? Pinta el laurel que me hace creer en el amor, aunque no haya razón. Aquí termina Creación Literaria, el espacio que dedicamos a los creadores y artistas, a todos los que sienten el impulso en algún momento de componer pequeños poemas o breves narraciones. Les animamos a que nos envíen sus composiciones y tengan toda la confianza de que sus pequeños trabajos serán leídos aquí, en el espacio dedicado a la creación literaria. Elaborado por Gisela Santana Pérez y Teresa Gubén González de primero A de la ESO. A continuación les dejamos con Pretty Young Thing de Michael Jackson. So good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back right away? Won't you, baby? Tender hearted, you've got to be. Spark my nature, sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time. The max. I want your love, you. Pretty young thing. Hoy les hablaremos de las guerreras que enfrentaron a los romanos y a los galos durante los siglos y cómo todo este largo enfrentamiento acabó con la derrota gala y la conquista de Galia por parte de los romanos. Roma se fundó en el siglo VIII a.C. Al estar rodeada de pueblos vecinos enemigos, esta pequeña ciudad tuvo que defenderse y protegerse de sus ataques desde sus primeros años de existencia. En el siglo IV a.C., Roma había dejado de ser una pequeña ciudad y ya dominaba en el centro de la península itálica. Fue en este momento cuando las tribus galas decidieron atacar y apoderarse de Italia. Roma trató de detenerlos y les presentó batalla en la localidad de Allia, pero sus tropas fueron completamente derrotadas. A partir de esa derrota, los galos encontraron vía libre, entraron en Roma y la saquearon. Solo el pago de un enorme rescate hizo que los galos abandonaran Roma. Hondamente traumatizados por esta guerra, los romanos hicieron una autocrítica y reformaron completamente su ejército, convirtiéndolo en un poderoso medio de conquista mundial. También se dieron cuenta de un enorme peligro que suponía para ellos las tribus galas. Pasó el tiempo y todos los pueblos que en algún momento de la historia se habían enfrentado a Roma, ahora habían sido conquistados y estaban bajo dominio romano, todos los pueblos menos los galos. Pero en el año 59 a.C. el destino de los galos iba a cambiar a peor. Este año Julio César fue nombrado gobernador de la Galia del Sur y desde el primer momento el general romano se empeñó en someter a los galos. En este nuevo enfrentamiento entre romanos y galos, estos tenían como jefe a Vercingetorix. Este sabía que de la superioridad del ejército romano, así que rehuyó en todo momento la guerra abierta, el enfrentamiento directo. Lo que hizo fue iniciar una campaña de guerrilla, cortando los suministros y los esfuerzos de Julio César. Este planteamiento tuvo tal éxito que sus soldados le presionaron hasta que Vercingetorix lanzara un ataque frontal contra los romanos y de esta manera echarlos del territorio galo. El ataque fue precipitado y estaba mal preparado. Los galos fueron derrotados y para no caer en poder de sus enemigos se retiraron a un lugar llamado Alesia. Julio César no estaba dispuesto a perder su gran oportunidad de vencer una vez por todas a los galos y ordenó a sus legiones la construcción de trincheras y fortificaciones para comenzar el asedio de la ciudad. Durante el asedio, los romanos utilizaron sus grandes catapultas que lanzaban sin descanso enormes piedras y rocas contra la ciudad gala. También usaron altísimas torres móviles que arrimaban al lado de las murallas y desde lo alto lanzaban piedras y flechas contra los soldados galos refugiados detrás de los muros. La única salida para los galos sitiados era la ayuda externa, pero cuando llegaron los refuerzos para echarles una mano resultó que Julio César les estaba esperando y totalmente preparado. La lucha tuvo dos momentos. Una durante el día y acabó al caer la tarde, cuando las fuerzas galas iniciaron la retirada. La otra fase de la lucha fue durante la noche. Los galos volvieron a atacar aprovechando la oscuridad y creyendo que los romanos no estaban al tanto. Pero estos habían rodeado su campamento de trampa y acechanza en las que fueron cayendo sus enemigos. Perdida toda esperanza de salvación, Vercingetorix se rindió y entregó sus armas y las de todos sus hombres a Julio César. Los galos habían sido derrotados y su territorio pasó a ser de la provincia romana. A pesar de las sangrientas guerras que hubo entre Roma y la Galia, estas no tuvieron como consecuencia un odio eterno entre los dos pueblos. Los galos no solo no se rebelaron contra los romanos, sino que aceptaron de buen grado la cultura romana. Elaborado por Más Figueras Quintana, de primero B de la ESO y por el taller de radio del IES Valsequillo. ¡Felicitaciones en tu cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Kevin Bolaños Rodríguez, de segundo D, que cumplió 14 años el martes día 23 de marzo. ¡Muchas felicidades! Ha sido siempre y será. A Esther Grimón Ramírez, de primero A, que cumplió 13 años el día 24 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Melinda Bolaños Rodríguez, de primero A, que cumplió 13 años el día 24 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Tamara Hernández Santana, de primero D, que cumplirá 13 años mañana día 27 de marzo. ¡Que cumplas muchos más! Por último, queremos felicitar a dos miembros del taller de radio que han cumplido años durante esta semana. A Guillermo Doreste Santana, de primero de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado lunes, día 22 de marzo. Muchas felicidades, compañero, y que te recuperes. Asimismo, nos gustaría felicitar el cumpleaños a la madre de un miembro del taller de radio. A doña Raquel Tapia Rodríguez, madre de Ruimá Mendoza Tapia, que cumple años hoy viernes día 26 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Además, como la próxima semana no tendremos programa de radio debido a las vacaciones de Semana Santa, queremos adelantar nuestras felicitaciones de cumpleaños a Mesta Ragó Álvarez, de primero B. ¡Qué sorpresa! Otro miembro del taller de radio incorporado a la temporada cumplirá 13 años el próximo miércoles 31 de marzo. ¡Muchísimas felicidades! ¿Cuál quitamos, Curis, eh? El mundo en tus manos. Hoy vamos a hablar de los nuevos bombazos de Pokémon, edición Oro Heart Gold y Plata Soul Silver. Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver son remakes de las ediciones Oro y Plata de Pokémon, que pudimos disfrutar desde el 2001. Tantas novedades como las nuevas vallas Bonguris o los nuevos personajes como Eucine, el experto de los tres perros legendarios, Raikou, Suicune y Entei, y otros muchos aspectos que se han incluido en la historia, han convertido a estos remakes en los juegos Pokémon más esperados hasta la fecha. En estas versiones te darán la posibilidad de conseguir a todos los Pokémon legendarios y algún que otro Pokémon especial como el Pichu Oreja de Espinada. El Gyarados rojo, que aparecía en las ediciones Oro, Plata y Cristal en el Lago de la Furia, un Gyarados rojo shiny situado en el centro del lago, volverá a aparecer en los remakes Heart Gold y Soul Silver, en el mismo lugar al nivel 30. Encontrarás muchos Pokémon legendarios como Entei, Raikou y Suicune, que correrán por Yodo tras proclamarte campeón de la Liga Pokémon hasta que des con ellos al nivel 40. Será en ese punto cuando Eucine entrará en acción y te ayudará a capturar a Suicune, el perro hielo. El dúo de legendarios Ho-Ho y Lugia, emblema de cada edición y centro de atención principal. Arceus, el Pokémon Dios creador. al que la mitología Pokémon lo describe como el que dio forma al universo, con sus 1000 brazos. También podrás transferir un Jirachi muy especial, cuyo método de obtención en Europa y América todavía se desconoce. Cuando lo hayas transferido, podrás acceder a áreas ocultas como Filo del Cielo Nocturno, área del Pokéwalker. Este último es un objeto exclusivo de las ediciones de las que hablamos, que consiste en un aparato que te ayuda a caminar con los Pokémon y sube su experiencia y su nivel. Pero si creías que ya no quedaban Pokémon legendarios por incluir, te olvidabas de Kyogre, Groudon y Rayquaza. Kyogre, creador de los océanos y defensor de los mismos, Groudon, creador de los continentes y su guardián, y Rayquaza, defensor de los cielos, estarán también disponibles en los futuros remakes. Kyogre será exclusivo de la edición Heart Gold, mientras que Groudon lo será de Soul Silver. Si consigues obtener a ambos, Rayquaza aparecerá ante ti, no importa la edición, esperando entablar combate. Por último, vamos a hablar de la oportunidad de jugar en el mismo en dos regiones diferentes. Para comunicarse entre ellas se pueden usar el ferry o ir a la estación del magnetotren. Parece que la saga Pokémon nos dará mucho juego por tiempo. Para los que quieran disfrutar de las versiones Pokémon Heart Gold y Soul Silver, estarán disponibles hoy, 26 de marzo. Elaborado por Daniel Galván Calderín y Pablo Suárez Benítez de Primero A de la ESO. A continuación les dejamos con Billie Jean de Michael Jackson. Shh. Hola, somos Pablo y Daniel y tenemos una advertencia para los que padezcan de enfermedades cardíacas. No escuchen este programa porque se van a quedar sin respiración. Empieza la sesión de chistes. ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Alibaba y abajo también. ¿Cómo se dice paraguas en árabe? Pano Mohamed. ¿Cómo se dice perro atropellado en francés? Le chuchu le mató la guagua. ¿Cómo se dice huele mal en suajili? Titufo mi tumba. ¿Cómo se dice moto en árabe? Tamaha. ¿Cómo se dice pan de molde en suajili? Bimbo. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. ¿Cómo se dice dieta en chino? Yo no como. ¿Cómo se dice película del mismo japonés? Chan, chan, chan, chan. ¿Cómo se dice tormenta en alemán? Nubes crujen. ¿Cómo se dice conjunto de árboles en ruso? Boshke. ¿Cómo se dice insecto en ruso? Moshka. A continuación, diremos unos cuantos McGuffy. Para los que no sepan lo que son unos McGuffy y se pregunten qué son, pues yo les responderé que no tengo ni idea. Esa es la verdad. Pero para hacerles una idea, un McGuffy es una frase con sentido pero a la vez tonta. Empezamos. Si un cuadro pintado en Irán es iraní, un cuadro pintado en un dedal será dedali. Interesante. Estaban tres niñas en un parque. María quería jugar al teje y las demás aceptan la oferta. Una de ellas coge una tiza para hacer una raya. Entonces la pinta la niña y le salta María. A continuación les dejamos otra tanda de chistes. Y para los valientes que se han quedado, les dejamos unas recomendaciones. Primero, que se pongan tapones en los oídos. Segundo, que se pongan muy, pero que muy serios. Y tercero, que no se rían para nada. Comenzamos. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. Había una vez un ladrón tan tonto, pero tan tonto, que cuando robaba en una tienda se llevaba los maniquís para no dejar testigo. Un tipo le cuenta a su amigo: colega, me ha dicho el psiquiatra que para acabar con la ansiedad que me busco un hobby. A ver dónde encuentro yo ahora un enano en la Edad Media. Papá, mira, en el cole me ignoran. Papá, papi, papá. Van dos triángulos por la calle cuando se encuentran una A mayúscula. Uno de los triángulos dice: mira qué moderno, lleva cinturón. ¿A que no sabes cómo se llama el animal que en más lío se mete? La mosca gao. Papá, en el cole me llaman detective. ¿Y por qué? Papá, las preguntas las hago yo. Dos amigos se encuentran por la calle y uno le dice al otro: tío, tengo un mosqueo, he recibido un anónimo. No me digas, ¿de quién? Y un cien pies caminando por el bosque y de repente tropezó con una rama. Y tropezó, y tropezó, y tropezó, y tropezó, y tropezó, y tropezó. Estos eran dos caracoles que iban caminando hasta que encontraron una charca llena de babosas y entonces le hizo un caracol a otro: tío, creo que nos hemos metido en una playa nudista. En una familia de ovejas, el más peque pregunta: mamá, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Y dice la madre: ve, ve. Un diablillo le pregunta a su papá: papi, ¿puedo ir al cielo a jugar un poquito con los angelitos? Y dice: no, hijo, que la otra vez que fuiste te portaste demasiado bien. Bueno, esto es el general de un regimiento y está dando órdenes y de repente dice: a ver, todo firmes en fila. Y de repente un soldado hace ¡achú! Y dice el general: ¿quién estornudó? Y nadie dice nada. Pero vamos a ver quién estornudó. Ni una mosca. Dice: en fila de 100. En fila de 100 se pusieron. Fila 1, ¿quién ha estornudado? Nadie dice nada. Fila 2, más de fila 1. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ni un vivo. Fila 2, ¿quién estornudó? Nada. Fila 3. Ya saben lo que hacer con la fila 2. Ningún vivo. Así hasta llegar a la fila 7. En la fila 7 dice, vamos a ver quién estornudó. Nadie, pues fila 8, mate fila 7. Con bazocas, con metralletas, con todo, con aviones, con barcos. No me pregunten cómo llegaron los barcos, pero con barcos también. Y entonces, cuando llegaron a la fila 8, un soldado con mucho miedo dice, señor, yo fui. Dice, salud, hombre, salud. Con vistas a un solar. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, un autor, una canción, Animalía, entre otros. El micrófono ha estado Amel Francisco, Gisela, Yamila y Daniel. Y el control técnico, Fanny.